contigo todo es negro. Uno Balenciaga combinado con Tommy Negro. Camino por Miguero, tatuado hasta los huevos y tostado de todos los sesos. Gens, uy, fly, coca. Toma el link con pelco y se vuelve loca. Guns, droga, loca, toda. Contala de monstruo si te corremos bala. Putas niggas, no dan la liga, no dan maniga, no traen paracaídas. Bien dura es la caída, realidad es predecida. Contando dinero con puta en la vida querida. Fuck, fuck, fuck, fuck. Si me meten la pata yo se la quiebro. Fuck, fuck, fuck, fuck. Me estoy matando y hago lo que quiera yo. No hacemos fila en los bares. Fumamos una cripta que me mandó Don Mari. Andamos rojo, flow Ferrari. Y pa' el que fuma le traímos Mari. Por el money baila siempre el monkey. Louis Vuitton la corre y la fragancia es Dolce. Una pistola por si se forma el trope. Menores activos, un movimiento y force. Gens, we, fly, coca. Toma el link con pelco y se vuelve loca. Guns, droga, loca, toda. Montala de monstruo si te corremos bala. Fuck, fuck, fuck, fuck. Si me meten la pata yo se la quiebro. Fuck, fuck, fuck, fuck. Me estoy matando y hago lo que quiera yo. El brillo en mi cuello, ese siempre es mi style. Tengo de oro los dientes y quemo pa' estar high. De Supreme la maleta donde guardo los night. Vivo como los tíos mandando paquetes. Quieren dar de jonrones y siempre dan de fight. Yo si la saco el estadio como Yankee Unite. Fuck, fuck, fuck, fuck. Si me meten la pata yo se la quiebro. Fuck, fuck, fuck, fuck. Me estoy matando y hago lo que quiera yo. El brillo en mi cuello, ese siempre me está. Yo si la saco el estallo como Justin Knight. Gens, we, fly, coca. Toma el link con pelco y se vuelve loca. Guns, droga, loca, toda. Montala de monstruo si te corremos bala. Fuck, fuck, fuck, fuck. Si me meten la pata yo se la quiebro. Fuck, fuck, fuck, fuck. Me estoy matando y hago lo que quiera yo. Ja. Vestido todo en negro. Uno Balenciaga combinado con Tommy Negro. Camino por Miguero. Tatuado hasta los huevos y tostado de todos los sesos. Gens, we, fly, coca. Toma el link con pelco y se vuelve loca. Guns, droga, loca, toda. Montala de monstruo si te corremos bala. Yairon los controles. Modo Foca Studio. Givenchy. Big Homie. ¿Qué es lo que? Mi gente de RD. República Dominicana. Toma el link con pelco. Toma el link con pelco. Y se vuelve loca. Gens, fly, we, coca. Toma el link con pelco y se vuelve loca. Te lo pongo en la boca.